Digo danza al queen, queen, queen. Muévelo en el party, mira, no llega a su fin. Digo danza al queen, queen, queen. Mueve tu punani, hazme sentir el king. Digo danza al queen, queen, queen. Muévelo en el party, mira, no llega a su fin. Digo danza al queen, queen, queen. Mueve tu punani, hazme sentir el king. Danza al move, fenomenal. Pretty sexy girl, moving her perfect butt in a club. All guys looking around, while this body goes up and down for the crowd. Boom, boom, boom, say that bad beauty. You make us turn up so honey. Till the morning when the sun rise up, we say selecta pull up. Play in this fucking bombo club. La party está ardiente y las queens salen a bailar. Ya no pueden parar, pasa, pasa en español. En mi propia combinación, del podium al salón. Las punanis lo mueven con flow al son. Así sabrosón. Si me guías a la habitación, queen, te prometo una canción. Digo danza al queen, queen, queen. Muévelo en el party, mira, no llega a su fin. Digo danza al queen, queen, queen. Mueve tu punani, hazme sentir el king. Digo danza al queen, queen, queen. Muévelo en el party, mira, no llega a su fin. Digo danza al queen, queen, queen. Mueve tu punani, hazme sentir el king. De las playas de Negrila a la arena de mi town. Baila con frío Madrid, el calor de este sound de long time. Vengo tirando danzal, escuela Bounty, Kila, Burbuju, Bantan. Sonando en party, cual mystic ritual. Dando falla Benin desde Monsallam pa' la guial. Que deja locos a boys en el local. Suena danzal queen, summertime hit. Para ti, para ti, para ti. Aquí en Benicassimo, allá en Medellín. Para ti, para ti, para ti, para ti. Lo mueven las sexy ladies. Para ti, para ti, para ti, para ti. Tati Wine Google se mueve así. Para ti, para ti, para ti, para ti. Lo mueven las sexy queens.